Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Che, te quería hacer una consulta. Vos me dijeron que sos especialista en marketing web. Sí. Y laburaste con gente como Brian Ferry, sí, en el 93. Sí. Acá... Yo le saqué la primera cuenta de Hotmail a Brian Ferry. Wow, Brian, perfecto. Ferry. Bueno, así, si leyendo tus pergaminos veo que también... Le sacaste, bueno, el primer mail a Miguel Mateos, sí, laburaste con lo que sería... Ahora estás laburando en la Deep Web, sí, con los Wu-Tang Clan. Sí. Bueno, la verdad que es increíble tu currículum. Pero sí, yo te llamo por lo que me encantó lo que hiciste con Radiohead. Ah, viste, eso fue un desafío, ¿eh? Sí, ¿cuál fue el desafío? El desafío fue... borré toda la información de Radiohead que había en la web. Sí, sí, toda. Bueno, por eso estoy acá. Toda. Ahora ya nadie sabe qué es. Yo Radiohead. Quise borrar. ¿Sabes lo que te pasó? Después que yo la borré, sí, vos ponías en Google Radiohead, sí, y te aparecía una cabeza y una radio. Claro, nada más. Volvió eso. Nada más. Perfecto. Mira, yo te digo, yo laburo con la gente de Cristian Aldana. Sí. Y Cristian quiere borrar todo. Cristian quiere borrar todo justamente y me dijo: no puedo una por una borrar la foto. Me dijo a mí. Y como yo soy el encargado de todo lo que es el mundo Cristian Aldana, sí, te quería contratar. La plata, no hay problema. O sea, bien, fueron 12 años, una herencia hermosa. Así que no hay problema. Perfecto. Eso es más difícil que borrarlo de Radiohead, igual, ¿eh? Bueno, esto es casi. Es otro desafío, ¿eh? Porque además él sigue generando contenido. Sí, bueno, pero... Mirá que yo en el contrato digo, yo a Tom York le dije, mirá, yo te borro todo, pero no me empecé. No sigas vos boludeando atrás mío. Porque si claro, no, yo te borro. Y entonces ellos sacaron la noticia de que yo estaba borrando todo. Claro. Entonces yo borraba todo y decía, uy, Radiohead borró todo. Y ya claro, tenía que borrar lo que decía de Radiohead borró todo. Claro, él viste cómo es, él tiene que... Y entonces decirle vos a la gente de Cristian Aldana que bueno, no tiene que hacer eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, te estoy llamando esta semana, yo ahora estoy en Miami, estamos sí, terminando. Deja, el disco. Yo te estoy llamando, ya sé cómo es tu mail. Bueno, bueno. Nos vemos, hasta luego, ¿eh? Chao, hasta luego. ¿Esto lo borraste? Ahora lo borro. Yo no sabía quién era. El sol derrite la imagen en la frontera. Yo no sabía, no sabía quién era, amor. La carpa se llena, la ropa de todos, nuestras sábanas eran. Armamos el nido y yo no sabía quién era. El sol derrite la imagen en la frontera. Cosquillas de risas, que sea lo que sea. Quien besa mis pies, que toca mis manos. En la frontera éramos tantos y yo no sabía quién era. Éramos tantos en la frontera. Éramos tantos y yo no sabía quién era. Éramos tantos en la frontera. Sea lo que sea, que besa mis pies, que toca mis manos. En la frontera éramos tantos y yo no sabía quién era. Éramos tantos en la frontera. Éramos tantos y yo no sabía quién era. Éramos tantos en la frontera. the times you turned the picture on to me and I'll turn over. The picture was a masterpiece of comic timing. You wouldn't laugh at all. And I wondered what the boy was thinking. The picture was an old collage of something classical. The model with the tragic air. Because without a doubt he'd given up the fight. The ghost of somebody at his side. I walked down the alleyway. It was a Sunday. All my friends deserted me because you painted me as the fraud I really was. And if you think you see with just your eyes, you're mad. Lisa learned a lot from putting on a blindfold when she knew she had been bad. She met another blind kid at a fancy dress. It was the best sex she ever had. I sent a dress to you because it's needing badly taken in. I was so embarrassed that I missed your party. It was me that paid for it eventually. Cause you know how much I wanted to meet your friend, the star of stage and local press. The dream of all the poorly kids that hang around you. I'm not different from the rest. I'm not too proud to say that I'm okay with a girl next door who's famous for showing her chest. You're not impressed by me, but it's a funny way for you to tell me. A whisper in a quiet store, the man was talking about you simultaneously. Frankly, I let my heavy eyelids flutter because I have been sleeping badly lately. I know you were historical from all the books I've read. I thought you could be bluffing. And with this chance I've missed, I feel remiss. It's days and months before I'll see you again. Manera de empezar. Bueno, antes que nada, buenas noches. Sí, o buenas tardes. Sí, nosotros estamos grabando de día, pero sí. Decimos buenas noches porque la gente que escucha el programa grabado lo escucha de noche. Es muy nocturna. Es re noctámbula, como sí. Se dice ahora los chicos de ahora. Sí. De ahora. Bueno, abríamos de una forma muy indies. Porque, ¿sabes qué? Si no, después nos acusan nada y ustedes se hacen los. Ay, no escucha nada que tenga más de 10 fans. Ay, solo escuchan a Boy Rice en Non, sí, por ejemplo. Sí. Y no, ¿sabes qué? Pasaba. Coafer haciendo en La Frontera. Una versión, la versión del disco, en realidad, sí. Que es más chingui chingui chingui. Sí. Que hablando de guitarras rápidas, el otro día escuchando Wedding Present, ¿no? Los primeros EPs. Qué velocidad que sí. Pero para un poco. Sí. Es como hace un show en esa. Para mí no tocaban en esa época en vivo. O tocaban lento y después lo pasaban rápido, no sé cómo así. Es muy difícil de mantener, sobre todo. Pero más vale, yo quise hacer el otro día unos temas así, porque yo soy compositor, no sé si te conté. Sí, mirá. Sí, y no, y en serio, a los 4 minutos de hacer guitarra. Te duele la muñeca. No, está liquidado. Y el tipo ese en un show de qué, 40 minutos, ponele. Sí. Terrible. Bueno, era Coiffer con su muñeca rápida en este caso, porque después hizo una versión más lenta. En vivo la hace más lenta. O sea que se cansó. Sí, claro, ¿no? Haciendo se cansa. La frontera del segundo disco. Tenía, Coiffer tuvo que contratar a un plomo solo para que le traiga hielo a la muñeca. Claro. A mitad del show sube. Que será mi hit La Frontera, pero yo no lo voy a tocar más lento. Y sí. Bueno. Y después era Belén Sebastián. Mirá vos. Para vos. Perdón. Y lo elegiste vos. Y lo elegí yo, sí, es un tema que ya dijimos cuando cada vez que lo pasamos decimos lo mismo, pero es Serrat. Para mí es Belén Serrat. Es este tema por esos violines y ese. Igual, va, más que Belén Serrat, es igual a Les Bank también. Sí. Porque ese, ese celesta clavicordio, no sé qué mierda es Les Bank también. Es, o sea, es Les Bank con Serrat. Bien. Bueno, listo. Y si no escuchaste Les Bank, vos estás escuchando este programa de radio, no escuchaste nunca Les Bank, pero. Sí, más o menos, ¿escuchaste? No. Los primeros 6 temas del disco de Les Bank son increíbles. Son una seguidilla de hits. Qué exagerado, ya estás viejo, ¿eh? No, Marco, siempre me pareció muy bueno. Los primeros 6 temas, después, ¿verdad? Más que nada si tenés el CD, que están todos juntos, después te cansa. Pero los primeros 6 temas, por Dios, bien. Todos hits. Hasta los Four Tops hicieron Wake Up Rainet, y no, y Charlie hizo Pretty Ballerina. Claro. Ballerina. Sí, no lo escuché nunca. Charlie hizo de todo, hizo todos los temas de los 60. Lo pasa, no te das cuenta porque, salvo el de los Beards, después los demás, todos los hace. Y vos parece que son de él. Claro. Por ahí el Aguante es un tema. Es un tema de Donovan. Claro, seguramente. Sí. Bueno, Melo Yellow hizo de Donovan. Claro. Por Dios. No, hizo el otro. Hizo Melo Yellow. Y no había hecho. ¿Cómo es? Hizo Atlantis. Small Faces de Tim Soldier de Small Faces. Hizo. ¿Qué más hizo? Creo que hizo. Solo Dios sabe de los Beach Boys también lo hizo. No sé, bueno. Marquitos, tenemos un programa cargado de info, de data para toda la gente que se está yendo de vacaciones en este momento. Sí. Tenemos toda la grilla. Si te querés ir al por ejemplo, a Barcelona, al Primavera Sound, que ya pasó, pero seguramente. Podés ir al pasado, podés viajar al pasado y mirar. El otro día estuve pispeando el recital de Dinosaurio Junior de Primavera Sound porque vi que J decía en este momento está. Sí. Y lo yo puse. También vi algo. Ahora dale, hablamos. Ya, no, lo puse sin volumen. estaba el heredero ahí mirando la tele y yo estaba al lado. Digo, le voy a poner Dinosaurio Junior al pibe. Bueno, ¿para qué lo pones entonces? ¿Por qué ya le echas la culpa de Dinosaurio Junior no, por problema tuyo? Me metí a ver si después de Dinosaurio Junior venía a estar en los planetas, básicamente es eso. Y no vi nada, todos los shows que transmitían eran los shows de tercera línea, no transmitían lo copado, ¿viste? Bueno, yo lo que vi, y esto va a haber una mini polémica, y me encanta empezar el programa con una mini polémica. Yo vi el final del show de Carpenter, de John Carpenter. Sí. Que Carpenter, ahora que salió de gira, bueno. Toda la gente en las redes sociales, la gente más cool, ¿no? De las redes sociales. Sí. Todos genio, John Carpenter genio, que la roquea. Pusieron toda la misma foto de John Carpenter haciendo cuernitos, que para mí no le favorece. Y no. Porque es el estereotipo obvio del terror. Todo gracias a eso, el terror después queda como un subgénero. Bueno. Genio, que bla. Yo lo vi. Era como ver a Camel. Sí. O sea, porque. Y Camel genio también. Claro, es que eso es muy loco. O sea, era. Está bien. Primero es música de película. Tenés que. En un contexto de show. Yo creo que todos ahí se aburrieron, todos. Sí. En un contexto de un festival de rock, no sé, lo que vos quieras. O sea, al aire libre, lleno de gente. No podés disfrutar eso. Nadie pudo disfrutar eso. Solo ellos que lo tocaron. Segundo, tenía una banda de jóvenes. Que cosa no me gustó. Porque él es viejo. ¿Y qué tiene una banda de viejos como que tenía? O sea, como los que grabó el disco. Él tenía un coequiper. No me acuerdo quién era ahora. No, bueno, todos jóvenes. Ya eso, viste, bien de viejo también de decir. Sado Gio, pero un pibe se toca todo. Sí. Yo lo conocí una vez cuando estaba en la Fusa. Sí, toca muy bien. Se toca bossa nova, todo, y bueno, ya está, eso. Tercero, la gran Lito Nevia. O sea, ahí te das cuenta que entre Lito Nevia y John Carpenter hay un paso, nada más. Sí. No solo la colita del pelo, eso no es el problema. Teclado Roland moderno. Claro. O sea, un tipo que la gracia que todos los temas que hizo fueron con sintetizadores de época, que era la época, 70, 80, eran todos sintetizadores con un sonido particular. Él diciendo, pero si con este Roland. Si con esto tenés todo. Acá tenés trompeta, mirá. Este me lo vendió Dolina. Claro. Ya no lo usa más, me lo vendió Dolina. Sí. Bueno, iban al mismo profesor de órgano. Claro. Entonces el chabón haciendo temas de película con ese Roland nuevo, sí, con una banda de pendejos que de repente hacían como eso, como que se querían hacer los Goblins y era una porquería. Una cagada, Marcos. Sí. Y toda la gente. Ahí está ya. También eso, ¿no? Cuando uno se gana, como que cuando uno se hace intocable, ya todo es bueno. Pará, no esto, viste, como que es así. Ahora cuando nadie quería admitir de que el último disco de Pulp era malo, sí, que todo el mundo resistía de Wheel of Life, no es aburrido, está bueno. Y ahora ya no hablan de ese disco, no. Hablan hasta DC Hardcore, y sí, gracias, porque DC sí, Hardcore también es flojo. Pero digo, viste que en el momento la gente, y acá pasa lo mismo, la gente no, como que tiene miedo de decir, che, Carpenter fue aburrido, es una garcha, sí, lo que hace en vivo. Pero no estás diciendo que Escape de Nueva York es una garcha, estás diciendo que este John Carpenter. Si no, pero te gusta John Carpenter. Claro, viste, como... A mí me... Yo leí en las redes sociales, en mis redes sociales, que no son como las tuyas, alguien que se cagaba de risa diciendo, claramente, esta como que era, mira, una cosa media de ladrón lo que estaba haciendo. Sí. Y así que no, me cae, sí, bien, me cae bien, porque es como claramente está robando con sí, eso. pero los detalles que decís son interesantes, porque entonces este es el, sí, punto. A él le salió bien porque en ese momento tenía los otros sintetizadores que eran los Roland de su época. Y no hubo una distancia, una elección, sino que bueno, lo hizo con eso. Y con el tiempo, eso quedó bien. Que capaz que en el momento no estaba tan bien. Eso también hay que pensarlo. No. Para mí es así. Es mucho más fácil todo. Y lo podemos aplicar a tu vida y a mi vida, Marquitos. Ah, bueno, dale. No, digo. Yo tuve que aplicar a mi vos, vida. Vos, en cada momento de tu vida que haces, sí, algo, que más que nada la música, después es muy difícil que lo vuelvas a reproducir. Eso, sí, es así. O sea, las canciones que vos hacías a los 20 años, Marquitos, qué canciones. Qué canción. O mismo hablamos de la velocidad. Yo la otra vez estaba escuchando un ensayo de una banda punk que yo tenía. Sí. Y eso no me sale ahora. Por más que, sí, quiera, porque qué sé yo, estaría al pedo tocando esos temas todo el día y había una cosa que no me sale, y más que nada si vos tenés, interrumpís, sí, tu, o sea, pasás a otras cosas, como nosotros pasamos siempre a otras cosas. Si estás hace 20 años tocando lo mismo, bueno, pero igual es muy difícil que logres reproducir eso, porque vas a tener los instrumentos de la época, todo eso ayuda a que tenga ese sonido. Entonces, está, que el tipo primero hacía la música viendo sus películas. Claro. O sea, no es que, o sea, él hacía la música con los sintetizadores, todo con la pantalla, así como todos los músicos que hacen música para películas. O sea, que, claro, tienen la pantalla y lo van creando ahí. Y obviamente los sintetizadores y el juego del sintetizador en la época, que vos, es un aparato que muchos tardaron mucho en descubrir, en sacarle el jugo a un sintetizador, porque es difícil, digamos. Sí. Entonces también, pues, justamente por ahí había error también, había sonidos seguramente que eran error y sí, esas cosas. O sea, hay mucho como para lograr ese lo mismo hoy. Es difícil reproducir el aura de, sí, claro, de la época, pero tampoco, por lo que vos me decís, le puso demasiada onda a reproducirlo. No, claro, lo que pasa es que ahí está el tipo, en realidad no piensa que es todo eso, sino que piensa que, como te dice con Lito Nevia, o sea, que si vos pensás que un Roland te hace bien un Hammond, un Moog, o sea, vos estás en el horno si vos pensás, sí, eso, porque ya está, no entendiste nada, o los sea, violines suenan espectaculares. ¿Para qué los tipos se mataron haciendo eso, esas marcas, se mataron haciendo esos sintetizadores y todo, para que después vos pienses que lo podés emular? O sea, una cosa es emularlo igual, otra cosa ni siquiera, es como decir, esto va por ahí, va por ese camino, esto es parecido a esto, lo mando. Y eso también, ¿no? De agregarle sesionista, todo, ya está modificando directamente todo, ¿no? Y es así. Por eso no creo que sea, sino que más bien es una lamentable evolución que pasa en muchos, opa, músicos, como, bueno, como casi todos los músicos, ¿no? Que esa cosa de profesionalismo. Bueno, yo también me acordaba, porque tocaban o van a tocar, o ya tocaron, o sea, no importa lo mínimo. Bueno, muy bien, las tres. Suicidal Tendencies. Sí. Que dije, estos siguen todavía. Y, claro, entonces y yo me preguntaba si seguían, ¿qué venían? ¿Con las bermudas? Le gritaban al papá, a mí no me vas a mandar, sí, al colegio. Y le dice, tu papá se murió hace 20 años. Y dice, mamá, güey. Le dice, ¿qué parece? Tu viejo se murió en Miami hace... hace 20 años, sí. ¿Viste? Y no me vas a mandar al colegio, dices, pero es tu hijo que tiene que ir al colegio, claro. ¿No vos? Y yo tampoco voy a mandar a mi hijo al claro. colegio. Bueno, y todo sí. eso. Y me acordaba, hablando de esto, de ese gran error de concepto de, sí. social, de grabar 10 años después el primer disco sí. con tapa en color y mejor grabado. Sí. Y es un poco... ellos fueron un poco más allá porque lo hicieron. O sea, llegaron sí. A plasmar ese error que tienen un montón de músicos, lo plasmaron. Claro. Que en realidad tendrían que grabar, si lo querían hacer bien, pero son 6 años, tampoco le voy a pedir. Tampoco sí, le voy a pedir. Pero estaría bueno que cada 10 años graben de vuelta el primer disco. Ah, bueno. A ver qué pasa. Ya estarían en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Sí, cosa, y no en las batallas no de Wall Street. Claro, y no es así. Sí. Pero bueno, igual, más allá de. Porque el tema es que Carpenter la primera vez que lo hace esto. O sea, él no es que lo hacía en los 70. Bueno, pero pará, cuando se juntó la Velvet pasó algo medio parecido con Lou Reed. Bueno, sí. Bueno, pero es que es eso también. O sea, si también, ojo, ¿no? Porque vos cuando juntás una banda, una cosa es que te juntás una banda y una cosa al recuerdo y sí, vas a tener que cantar los temas que le hablás a tu viejo y coso, pero no sé. O sea, ahí hay como un ruido, porque decís, pero ¿por qué no puede juntarse con los amigos a hacer de vuelta lo que hacía? En una cosa. No digo que esté mal, ¿no? Digo, pero... En este caso, al Carpenter, a no haberlo hecho nunca, eso no sí, es raro. Claro. Digo, ya que no lo hiciste nunca, sí. O sea, de salir de... Y no sé, aunque sea un poco más de... Sí. Que, bueno, no sé. Que toque pero, disfrazado. No, sí, claro, qué sé yo. Bueno, hacer un horror show. Claro. Hacer un... No sé. Sí, era, claro. Iba más para eso. Además, que se caen a piña ¿qué? Atrás, lo que salga con los lentes de daylight, no sé, alguna boludez. No, pero también qué... Qué un poco megalómano, ¿no? De creer que esos temas que solo sí. sirven para crear un clima en una sí. película, te parezca que se la bancan re bien pero solo. La gente, pero lo peor que la gente estaba ahí y hacía eso, pero son, sí. Ya te digo, todos aburrieron, me la juego. Sí, sí, el sí. que dice que no es... Pero bueno. Estaban ahí apoyando a John. A Johncito. A John, sí. Yo bueno. que él hubiese hecho temas en sintetizador de los Carpenters. Claro. Hechos en sintetizador. Sí. Ese ha sido más. Pero eso ya tenés un nivel o sea, de... No, igual él tiene humor. Pero bueno, igual ojo. Vi unos reportajes hace varios meses ya. Y me cae bien porque es medio... Pero a la vez él es académico. O sea, él terminó medio de casualidad en el culto del VHS y lo coso, pero él en realidad fue a escuela de cine y como que la defiende y que hablaba, no sé, te hablaba de directores de nombre. Cuando decís, no me hables tanto de, no sé, de Buñuel si después haces un tipo cagándose a piña y que el mérito es que la pelea más larga del cine. Bueno. O sea, está bien. No digo que no le puede gustar. Le puede gustar, de hecho, a Corman. Por ejemplo, sí. Corman en su distribuidora distribuía todo cine europeo así, sí. pero le gustaba y eso es como más... Pero no se hacía el canchero diciendo... Yo, bueno, cuando hice el cocodrilo que se comía a la gente de la playa, pensé... Sí, para mí eso era muy de Osu. Claro, es así. Sí. Terminé de ver el séptimo sello y dije, tengo que hacer cocodrilo, que es como gente. Claro, eso ya es una claro. cosa. Pero, o sea, el gusto es una cosa y después que te hagas el canchero con claramente hiciste algo que era para el pochoclo, sí. no me lo cambies. Y bueno, pero ese es el punto de reivindicar tanto pochoclo. Y también es medio, ¿no? Como que en el fondo es medio lo que también le pasó a Argento, de que bueno, igual Argento sí era pretencioso. Eso, sí. eso es así. Pero viste como que les tienen un poco esa cola de paja de decir, che, loco, yo no, mirá que no soy tan clase B, o sea, no yo no pertenezco. Sí, o sea, lo aman la gente freak, sí, pero se quieren salir de ahí. Sí, yo entiendo que se quieran salir de ahí porque hay, tenés que bancarte el amor de la gente no, freak durante tanto tiempo. Pero tenés que entregarte como Freddy. Pero después, claro, tenés que entregar. Pero después, haces Drácula 3D. Claro, bueno, también bueno, ayudamos. Claro, viste. Exactamente, nos claro. ayudamos. O sea, yo creo que los dos caminos es o te entregas y vas a todas las convenciones, te sacas fotos con todo, decís, sí, ya fue, yo hice esto, la gente me ama por esto, claro. ¿qué voy a hacer? Sí. O realmente, sí, claro, no le des tampoco. Sí. Drácula 3. No, no. Así que bueno. Marquito, es un bloque bueno, tuyo. Dale. Tenemos. A ver, este. I had to escape. The city was sticky and cruel. Maybe

sometimes I wonder, do you ever think of me? Sometimes I think about Saturday's time and all about the time when we were running wild. I've been searching for the dolphins in the sea. Sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this old world may never change. This world may never change. This world may never change. Bien, esto que escuchaban recién, dijeron, che, qué clásico están. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Qué, tenés algún problema? Primero era el gran Roy Orbison. Muy bien, Pretty Woman. Pretty Woman, haciendo... You got it, también. Haciendo este tema que se llama Manejé toda la noche. Claro. Es muy bueno. Sí, no, Roy, como, yo como, lo... Como título de tema es muy bueno, el tema es muy bueno y bueno. Roy... No, y lo defiendo incluso en su supuestamente peor época... Sí. Ya el look que tenía sí. Era como una especie de Rafael con lentes hipster. Sí. No, a mí me cae muy bien, Roy. Bien. Y recién a Fred Neil haciendo Los Delfines, en un homenaje a que esta semana hubo un par de muertes por tiburones en Australia. Epa. Y terrible, ¿eh? Sí. Y ese chamullo que quieren hacer, como ahora que hay videos que te muestran de que el toro, si vos no lo jodés, el toro no te... Entonces hay unos tipos parados en las corridas de toro. ¿En serio? Fíjate que el toro pasa por al lado, no te hace nada. Querían una época, querían hacer lo mismo con los tiburones. Que decían, claro. Si vos al tiburón, ¿qué? ¿Cuál qué? El tiburón te ve. Es una mojarrita para el primero tiburón. El tiburón decía, no, sí, es verdad, somos todos buenos. Venga, al agua. Y señalaban el ojo entre ellos. Venga, al agua. ¿Viste el video del japonesito con el león? No. Zoológico, jaula con vidrio. Sí. Y un japonesito chiquitito, sí. Muy típico japonesito con el piloto amarillo, sí. Haciéndole así al león y el león de fondo mirándolo al japonés. Wow, que me tres años. Me con miedo. Se da vuelta. Sí. Y viene el león corriendo, no. Salta y se choca contra el vidrio. No. Y el japonesito se da vuelta y el león se va todo así como golpeado, claro. Y el japonesito como diciendo... Ya está. ¿Qué sé yo? Ya está. Soy tal santo. Claro, claro. No, pero... Bueno, o sea, es la naturaleza. Bueno, claro. Pero si se cagan, esto es una cosa, ¿viste? Como todos estos los veganos que dicen, no, porque... Si se cagan mordiendo y haciendo mierda y morfándose entre ellos. No. ¿De cuándo? No, los animales también son vegetales. Claro, tenemos que... Bueno, yo cuando veo, son re crueles morfándose una cebra. Sí. Nosotros, por lo menos, a la vaca, le decimos, che... Sí. O mirá, sea, mirá para la llevamos en un camión, por lo menos. Sí, claro. No. Pero digo, en serio, es muy cruel la naturaleza. O sea, ¿de cuándo? O sea, la tortuga bebé y el águila que viene se la morfa. ¿Qué es eso? La naturaleza no es cruel. La naturaleza va, es eso. Es eso. O sea, la lectura moral se la pone Disney. Sí, sí, sí. O sea, de cada 200 perros y gatos que se hacen mierda, que se morfan, hay unos que se lamen. Claro. Y bueno, sí, y bueno, eso sí, es así. Los invertidos. Claro. Pero por Hal tienden a correrse, y es lógico. Sí, sí. O sea, si vos tuviste un perro en un patio y hay un gato que está en el paredón, el perro se lo quiere morfar. Sí, sí. Es así. Hablando de perros y gatos, viste que en Chos está como en una especie de, sí, de militancia. Yo soy, sí. Pero que se emocionó con el perro que vas a tener, sí, dijo. Sí, me gusta eso. En Facebook. Bueno, y me acordé ahora que los perros son los que matan niños, que nunca un gato mató un niño. Por una cuestión por una cuestión simplemente física. Sí, de hecho el gato que es más grande, que es un tigre, sí mata un niño. Así que es una cuestión de tamaño, Marco. Es como decir, che, una hormiga nunca mató a un ser humano. Igual, nunca mató a un ser humano una hormiga. 300 hormigas de MacGyver, del capítulo de ese MacGyver, sí, te comen. De la marabunta. Claro. ¿Marabunta era el grupo de hormigas? Sí, ¿no? Y sí, por algo las maras es de ahí, creo que viene. Ah. Las maras, la pandilla. Marquitos, cine, trompetas. Con el Roland, ¿viste que bien te salen? Son iguales. Sí. Es de la nueva película de John. Vi de todo, Marquitos. Vi de todos géneros, vi de todos. Bueno. Vamos a arrancar rápido, hacemos metralleta primero con las que no hay que. Las que no tienen mucho para hablar. Bueno. Para decir, digo. Acá. Esta... Ay, cómo él sabe pasar la pestaña de un, sí, lado a otro. Bueno, me vi. Terminé mi cajita. Tengo una cajita de la Hammer. Sí. Con 8 películas y la terminé viendo la película Paranoiac. Gran título, ¿eh? Con el actor que parece Brindisi. Sí. Es muy parecido a Brindisi. Es muy parecido. Sí, sí, sí, no. Y es el actor también de Burnt Offerings, que es una película donde el tipo también hace de loco. Y es un tipo que tiene una mirada perdida también. Ah. Es como que. Entonces lo llamaban, se ve, para hacer eso. Sí. ¿No? Como Nathan Pinzón, que lo llaman para hacer de viejo. Claro. Que busca cerebros en las morgues. Bueno, este. Siempre lo llaman para. Y que, claro, y que se ría, obviamente. Y. Qué buena risa tenía. Y este. Y me encantan las películas de la Hammer. O sea, la Hammer tiene. Vamos a también a dejar en claro esto, ¿no? Porque también, sí, la Hammer. Obviamente, sí, es muy buena la Hammer. Pero espera, hay toda una cosa de cine como. Bélico. O, sí, o de épico. Épico bélico. Que son un embole. O sea, películas de como de. No sé, mitología. No es mitología porque pasó. De guerras antiguas y esas cosas. Sí. No sé, que son un embole. O sea, y eso Hammer tiene mucho, ojo. Ah. Después tiene todos los monstruos que la pegaron. Y después tiene suelta estas películas que no son ni de grandes batallas, ni de los monstruos clásicos, ni Drácula, Hombre Lobo, Frankenstein, ni nada de eso. Y Paranoia, que es una de ellas. Y me gustan, porque son psicológicas. Ajá. Yo ya hablé otra vez también de Nanny, con Bette Davis. Y todas esas películas, y también otra más que ahora no me acuerdo, pero cuando vean películas de la Hammer, que no hay monstruos clásicos, la de los, obvio, la de Drácula, esas son buenísimas también, pero digo, estas están buenas porque tienen terror psicológico. Esta tiene algo de Innocent y de Les Diaboliques, que esa cosa como que hay fantasmas, pero fantasmas que no son tan fantasmas. Epa. El hermano de la protagonista desaparece en un acantilado a los guitarristas de Manic Street Preachers, ¿no? Sí. Que deja así. Y la. Y bueno, la cosa que el chabón primero aparece a ella y ella lo ve como fantasma. Y de repente el chabón aparece. Dice, no, volví, estuve 8 años. Mirá, y ahí empieza así. Rarísimo. Fue muy raro, porque vuelve después de 8 años y ahí empiezan las cosas. Y la verdad que muy buena. 7 puntos tiene en IMDb, que bien, es muy buen punto. Yo también, no, yo le doy 8-9. Me gustó. Sí, están buenas. Blanco y negro, 1963. Pasamos de la fineza, de la elegancia inglesa, del corte inglés. Pasamos a Lenotti del terror. Así. La Noti del terror. Con Gerardo Sofovich. Sí. The Night of Terror. Muy bien la traducción. El tipo la mantuvo. De Andrea Bianchi. Porque es con CH, así que lo voy a decir. Andrea Bianchi. Y esto es un clásico B. De que es. Tiene un aire. Es zombies, ¿no? La película no. Es increíble. Es 1 hora y media de lo mismo. Pero es increíble, ¿eh? Es como que nunca. No hay una lógica de nada. Sí. Tiene algo de los templarios de Osorio. Tiene algo de Night of the Living Dead, de ¿cómo es? Porque también los nombres, viste, te lo hacen todos tan parecidos. Sí, sí, de Night of the Living Dead es la original, la otra, la de Jeff Franco, que se llama también. No, la mansión de Mansion of the Living Dead, no sé, una de esas, sí, que también hay templarios de día. Sí. Que era por una cuestión de guita, obviamente, sí, sí, sí, ¿no? Y es increíble porque de día se nota todo. Y sí. Entonces, es como que sí, es increíble. Y la eso ya lo decía Cacho Castaña en la madrugada. Sí, claro, es increíble. Y la película es todo el tiempo, empieza la película. Que, viste que el pretexto para que se levanten los muertos de las tumbas es como nunca, es algo de un segundo, que vos porque te fuiste a ver y te lo perdiste. Y eso. Sí, sí, sí. No, está bien. Dale. ¿Querés que no. acá en la magia podemos hacer algo? No. Ah, bueno, y entonces, de repente, empiezan a salir muertos. Y es la cámara zoom típica, sí, a los gusanos de alguno. Y hay un... bueno, tetas y eso, pero hay un niño freak muy raro. Pero un niño que es grande, es raro eso también. Y que se da beso con la madre. Una cosa media, viste que los Thanos están... Sí. Pero básicamente es la clase de zombies templarios. Digo, para que lo catalogues de ahí. No es zombie, es zombie lento, ¿viste? Que entra a un cuarto y la mina grita y el bicho va lento, todo. Pero... y van en patotas, pero como con capuchas a veces. Y, pero, no sé, y, todo. Y a comer o a matar. No, comen también. A comer. Es el zombie de coso. Visualmente es increíble, o sea, creo que vale la pena verla porque son de esas películas que no hay tantas como uno piensa. Porque el clásico zombie más yankee y todo es otra cosa. Esto es eso, es como patios y zombies lentos. Yo me acuerdo de los templarios, es la que está como un castillo en una montaña. Sí, los templarios es el castillo que se bajan del tren y van al castillo. Claro, ese. Claro, esa es la de los templarios. Pero después la de Mansion of the Living Dead, creo, estoy casi seguro que es la de Frank. Es como en una zona como que tenía como en la hicieron en Pinamar, no sé, en un lugar que era de playa, dice que estaba medio vacío, un hotel, y salen los templarios también, como por un culto que hubo, algo salen. Vamos a comer algo bueno. No tiene lo que sí, acá para Carpenter, para vos, John, sintetizadores todo el tiempo. Todo el tiempo, pero todo el tiempo, no paran los sintetizadores. Y tiene cosas que son impactantes porque es como al ser en pleno día, es como. No sé, es rarísimo. Así que bueno, buenísimo. En inglés le pusieron Burial Ground de Night of Terror. Es eso, es como un loop, es como un gif. La película, digo, tampoco te, o sea, no te imagines nada loco. Mira esto, manequito que vi. Una rareza, 1988, 7.1 tiene, no sé si es para tanto. Ghost of the Civil Dead. Y vos decís, una película de terror, de cosas. No, es una película que actúa Nick Cave en el 88. Ajá. Y de hecho la tapa está Nick. Esto es para chorear. Esto sí que es para chorear. Que la tapa de la película esté Nick Cave, que en el radar aparece 15 minutos Nick Cave. Pero bueno, está. La película es. La saqué de esas listas de Taste of Cinema. De como de película. No me acuerdo si eran de películas de como de futuro raro. De como un futuro. Porque es muy raro. Es una cárcel. Como que hacen como un experimento en una cárcel, pero una cárcel como moderna, que, o sea, por momentos es como una ciencia ficción, de como que todas las, no sé, las celdas abren como subtes y cosas como así, pero a la vez no te dice que es del futuro ni nada, sino es como esas cosas raras, ¿no? Y es todo el tiempo es un pabellón de esa cárcel. Y de repente la pantalla se pone negra y te ponen como con letra de computadora, como cosas del experimento. Llevamos a 6 de los más violentos para acá. Bien. Y la película, o sea, es sexo, droga, tumba, ¿no? O sea, tiene eso, pero por otro lado hay cosas que están entretenidas. Está buena, digamos, o sea, en ciertas cosas, porque es la cárcel. Nick Cave hace como de un loco, de un pero no es la cárcel que te imaginas, eso está bueno, que no es la típica cárcel oscura y todo así, no, es justamente eso, es como unas mesas de ping pong amarillas, visualmente. Pero no podría ser como un manicomio en vez de una cárcel. Es que parece como una especie de manicomio, pero es una cárcel. ¿Y pero cómo sabes que es una cárcel? No, porque dice todo el tiempo, hay guardiacárceles y todo, sí. O sea, es media violenta a veces la película, pero es más que nada eso, es como un experimento de qué pasó en ese pabellón. un día le sacamos toda la droga y se empezaron a volver todos locos. Claro, está así. Bien. Pero está buena, y visualmente también está buena. El tipo estoy viendo acá que hizo. ¿Qué hizo? Bueno, era amigo de Nick Cave, parece. Sí. Hizo muchas cosas con Nick Cave. Muchos videos de Nick Cave. Y sí, no las conozco las películas que hizo. Triple 9, no las conozco, 2016 igual. Así que, bueno. Ah, esta de Road es la más conocida, pero es de él. Sí, es de él. Esta. Sí. Que con Viggo Mortensen. Bien. Así que, bueno. Vámonos de acá. Vamos a recordar eso. Hay un. Que están en los videos del experimento de Stanford. Que Stanford es una universidad de Estados Unidos que hacía muchos experimentos de psicología. Y hizo el famoso con guardiacárceles. O sea, llamaron a gente a que algunos eran presos y otros guardiacárceles. Distribuyeron los roles ellos. Y el experimento fue ver como que a medida que pasaban los días del experimento, sí, los que hacían de guardiacárceles se ponían a problemas violentos y los que hacían presos eran más sumisos. Ah, mira. Y de hecho hay videos que son impresionantes, los videos que hay de eso. Bueno, por ahí estoy basado. Claro, porque me hizo acordar eso. Es muy de los 60 y 50 también, hacer experimentos sobre, sí, 50 más que nada. Hacer experimentos sobre. Se hace experimentos con todos los 50. ¿Eh? Sí. No, no fue cuando. Bueno, está el de Milgram, ¿no? Que es el más conocido de todos, que es el tipo que un tipo que le ponen. Ahí tiene un actor que está todo lleno de cables y el tipo de este lado le dice: mira, acá tenés esto, cada botón va subiendo la intensidad de la carga eléctrica. Sí. Y entonces se pone un tipo como Rapolo Blanco al lado y le dice: bueno, dale, apretá más. Y el actor dice: no, me muero, no sé qué. Y el tipo decía: no, pero le está haciendo mal. Y el tipo con el Rapolo dice: apretá. Y el tipo apretaba para ver la obediencia, claro, hasta dónde llegaba la obediencia, por más que su límite moral no era. Muy bien. Eso también está en el video. Lo pasó Peña en la TV pública y yo lo tengo. Sí, Peña siempre le gustaban esas. Va, le gustan, pobre. Sí, yo estoy pensando. Sí. Bueno, seguimos después. Dale. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Bueno, pasaba en Pingún Radio un tema que me sigue emocionando. Epa. Un tema que emociona realmente. Si estás mal, es un tema que ayuda. Tiene Poderes sanadores. Sí, tiene, no sé, sanadores, pero viste como son temas que guardan el sí, cable. ¿Sabes qué? No, más allá del cable y todo, que estoy, sí, estoy tratando de entrar en la silla esta. Sí. No me hiciste mate en esta grabación. Estamos sin mate en esta grabación. Ahora lo hacemos. ¿A vos te parece? Sí, sí. Es más, ahora vamos a hacer, te presento los temas y va a haber como un aplauso y va a haber el mate. Pues bueno, es la gracia. Buenísimo. De... Pero bueno, te cuento. Sí. Era Petula Clark haciendo Downtown. Qué tema que realmente me pone, me da ganas de todo, ¿viste? Esos temas te dan ganas, epa, de llorar. Epa. No, digo de los sentimientos, ¿no? Me vos lo pondrías, por ejemplo, si vos fueras Guardiola y que hace un video, ¿te acuerdas cuando hizo Guardiola el video para los del Barcelona que era como goleador? Sí. ¿Vos le pondrías el tema este de Petula y salen todos a ganar la copa? No, porque no es que no es, yo creo que o lo pondrías cuando perdiste. No, después, y claro, es medio te pega el corazón más que no te hagan a salir a cagar la trompada a alguien ni de nada, es simplemente te hace llorar. ¿Vale? Es un tema que a mí me emociona. Y se depende como esté, me emociona mal o me emociona bien. Upa. Pero sí, hermoso tema. Lo tengo en un 7 pulgadas en alemán. Así que si está en alemán, tiene que estar en castellano. Sí, después sí. Lo voy a buscar a ver si lo grabó. Y después un clásico que solamente lo vas a escuchar en Pink Moon. También de otros 7 pulgadas que encontré en Uruguay una vez. Es David and the Giants haciendo este tema que ya pasé varias veces. Se llama Ten Mile High. Que es la mezcla de el Northern Soul con Ariel Pink. Tiene esa cosa, ese flanger, sí. Ariel Pink y la forma de un tema Ariel Pink, pero con las baterías y las cosas del Northern Soul. Una rareza para ustedes, loco. Sí, que se. Bueno, ahora mirá, ¿querés el mate? Sí. Ah, mirá, escucha, la claqueta. No, Marco, fue un ruido de Curry Colmo. No, sí, estamos tomando el mate ahora. Sí, y vamos al cine con las que me quedaba. Ah, bueno, porque si no, yo tengo para plantearte un tema picante, musical. No, bueno, pero después, sí, dale, terminemos esto. Sí, terminemos todo esto de una vez, como sí. Dijera Divididos. Be of Unknown Origin. Sí, de origen desconocido. De origen desconocido, 1983, 6.2. Pensé que tenía más, la verdad. Es como también un clásico de los 80s del cine terror, vamos a decir. Pero el director de la Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, bueno, entre otras cosas. ¿Qué más? ¿Era tal vez yo otra vez hablé de él? Era el de Cobra. Ahí está. El de Cobra, de Beloved. Sí, no me acuerdo cómo se puso en castellano esta. Pero, pará. ¿Cuál más? Ah. Volve, pero sí. Estaba producido por Peter Weir. Yo leí no, Peter sí. Weir recién. No, ahí. No, porque la Sociedad de Poetas Muertos no es el de Coso. Es claro. Ese, es Peter Weir. No, pero ahí... No, pero es el de que yo hablé de las películas. Sí, el de los autos se comen en París. Claro, el australiano. Sí. El de Picnic and the Hanging Kong. Sí. Bueno. Listo. ¿Para qué me haces entrar a...? Porque volvé para atrás. Sí, no me escuchás cuando te digo. ¿Ves que acá dice...? Pero no, dice Peter Weller. Peter Weller. Si te acercás, dice Peter Weller. Sí, bueno. Bueno, Of No Origin, que me la perdí de comprarme la original. Esta una vez la vi en DVD, en cartoncito, muy linda, y cuando fui a comprármela ya no estaba. Igual si es de origen desconocido, no sabemos si es original sí. o no. Básicamente, la película está muy bien filmada, o sea, como que el tipo, no es que quiso hacer, viste, no era... Era una cosa como, viste, como todo bien cuidado. Es una película muy pro. Pero la película en sí es un hombre luchando contra una rata. Ah. Es. Y a la vez es muy interesante eso. Porque el tipo ahí te dice: ¿para qué tanto quilombo? ¿Para una hora y media de un hombre luchando contra una rata? Sí, y está buena. Y la película está buena. Ya estás para ir a ver teatro vos, ¿eh? Una hora y media el tipo luchando contra una rata. Y aparte, dramatizando la rata, dramatizando todo, obviamente no es que te da miedo la película, no te da miedo, pero genera cosas muy terribles y es, si te pones a pensar, mucho primer plano de la rata, como para sí. que parezca más mala, ¿no? Mojada y primer plano. Pero el tipo es luchando con una rata. La mujer se va con el hijo a la casa de los padres de vacaciones y ahí empieza el quilombo con la rata. Parece un capítulo de la Pantera Rosa, contado así. Parece un capítulo de la Pantera Rosa, exactamente. Parece un capítulo de la Pantera Rosa. El cucú. El actor es este. Peter Weller. Bueno, este Peter Weller, sí, que es el de, sí, el de Shakedown, de varias, hizo varias. Lo conoces, lo ves y lo conoces. Sí, sí, sí. Así que ojo con esta película. Para ver un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, está muy bien la película. Y está. Me gustó. Bien. Él es como era un capo de las finanzas, así se fue arruinando, va con ojeras al laburo y todo, y es por la rata. Sí, la Pantera Rosa. Es la Pantera Rosa. Claro. Bueno, 1983. Vámonos. Bueno, y ahora vamos con las últimas dos. Vivi. Ayer estaba con ganas de ver algo. Ah, la última. Sí, me estaba con ver algo. Con ganas de ver algo nuevo, digo. Sí. Y me vi la última de Alex de la Iglesia. Que se llama Mi Gran Noche. Sí. Te lo hago rápido. Sí. Cosas a favor. Sí. Vamos a empezar. El actor principal es Rafael. Rafael está muy bien. Porque hace de un sorete, de un soberbio, así como debe de. Y él es. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre de él. Es. Bueno, no me acuerdo. A ver, espera. Sí, espera. Acá abajo. Hasta él es Alfonso con PH, como Rafael. O sea, eso es muy bueno. O sea, tiene esas cosas. Hay un par de actores clásicos, de como ese que tiene los ojos desviados, que siempre aparecen en las películas de Alex. Y todo, o sea, y un par de chistes muy buenos sobre eso. Ahora, lo malo. Que ya para mí es ya. Alex ya. Pero perdió la brújula. Sí. Perdió. Yo creo que le hace falta tener menos guita. Sí. Todas las películas que estoy viendo, las últimas películas de él. Igual, ojo, que Balada Trompeta me gustó. Sí. Pero después la de las brujas, la anterior, y esta. Y ya en pedazos de esas películas, como Balada Trompeta o Crimen Perfecto, todas las películas. Tienen como una cosa de guita. O sea, no sé qué le pasa a él, pero como que en un momento es. Parece. Es como que decís al pedo y todo es bien español, ¿viste? El embrollo y todo que termina. Todo tiene que terminar con un caos. Está bien que. Puede ser el. Son todas las películas de él, son así. Claro, ese sí, pero antes. Era más era mínimo. Por ejemplo, en 800 balas, todo eso era como todo. 800 balas. Sí, pero era mínimo todo. No era acá ese incendios, cosas, helicópteros. Bueno, sí. El Crimen Perfecto empezó con eso. No, pero termina, ¿viste? Como termina una manifestación. ¿Te acordás que terminaba como una especie de manifestación, un quilombo? Sí. Cuando salen de la locación que era el shopping, ya la cagan. Sí. Que era el pedo eso. Y acá es como que la película es. En un set de filmación que están filmando en la noche del el año nuevo del 2016, unos extras, y es que tienen que estar a afuera, hay un quilombo, una manifestación, y en el programa ese va a actuar Rafael, va a actuar uno latino que hace como un tema de Chayanne, que está muy bien así, y la película es eso, es el tipo de la mesa que es como un actor así de segundo, le dicen no aplaudí, así todo eso, se van generando, bueno, es todas esas cosas que son dominó, efecto dominó, que todo esto. Y el Rafael y el hijo de Rafael, que lo quiere matar a Rafael y manda a un fan extremo. O sea, si te la cuentan, parece buenísima. Y tiene chistes realmente muy divertidos y todo. Pero de repente, por ahí, el manager de este coso era un argentino petizo, muy malo. O sea, muy mal hecho el argentino. Claro. También esa cosa de Alex, ese exceso de vestuario, que es vestuario. Sí. ¿Viste? Cuando decís, che, quiero hacer un chanta argentino, y lo disfrazan. Sí. O sea, le ponen unas camisas del CT, ¿viste? Cuando quieren disfrazar. Pero eso es muy español también, de esa cosa de el extremo, del la exageración de todo, y ya hincha un poco los huevos, ¿no? Y todo, y tanta cosa, y tanta histeria, y tanto embrollo. No es buena la película, o sea, tiene cosas que están, esas cosas, te digo, Rafael está increíble y tiene un par de chistes así, pero es, por suerte, una hora y media, que Alex siempre se va a la mierda, ahora por lo menos la hace más corta, pero bueno, es como que, viste, es una lástima, porque la idea estaba buena, me gusta, una cosa también a favor que tiene, es que el tipo hizo una película que es para que, o sea, si no conoces a Rafael y todo ese coso, ya es, se está él cerrando solo al mundo. Claro. Y eso por un lado está bueno, porque él podría haber agarrado como Almodóvar o algo así. Y eso en ese sentido es como que es un guerrero de la comedia ibérica, digamos, por así decirlo. Y eso le te da un poco de porque tiene como, vos la ves y parece del 80 incluso, de los quilombos que hay, ¿no? De esa cosa. Pero bueno, también para mí es demasiado. Y prefiero cuando es más con menos actores y menos producción. Y otra cosa, que cuando arranca la película es, viste, Telefónica, todo, como que tiene mucho, como una cosa también de como auspiciante. Sí, bueno. Y que pero, tiene que salir, claro, por eso. Todo para. Y yo, para mí, eso le genera al porque el pedo, ¿por qué? Para después tener un helicóptero y estrellarlo. Sí, ¿entendés? Sí. Como claro, ¿viste? Entonces, como se, para mí hay que sacarle guita a Alex. Se tiene que arruinar. Se tiene que arruinar, sí, tiene que volver porque él tiene ideas. De hecho, el guión lo escribió él y el guión es bueno. Si yo te lo cuento, es sí. gracioso y supo encontrarle la gracia a cada cosa. En un momento del maquillaje está Rafael, sí, porque Julio Iglesias, no sé quién es Julio Iglesias. Todos chistes así que están muy buenos. O sea, pero sí. eso, es como que es una lástima. Así que Alex, sáquenle la guita ya. Bien. Ese es el mensaje de Pimón. Y por último... Ay, ahí está. Mirá lo que estás viendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya? Nicolas Roeg, el de Venecia Rojo Joking. ¿Y qué? ¿Y que Venecia Rojo Joking? Acá fue una abanderado en Pimun Radio, sí. Venecia Rojo Joking y Performance y ¿qué más hizo? Hizo varias. Y sigue Stardust. Ah, hizo, bueno. Esta es una. Bueno, esta película. Hola. Es una rubia que está triste. Bueno, no, para. Esa es la tapa de Criterion. Mirá la tapa original. La tapa original es más asentoso. Criterion te hace. Una rubia que está triste. Está en la sala de espera de. Es increíble. Criterion es capaz de agarrar un fotograma de Olmedo y Porcel que quede. Sí. Como que parece que Olmedo está tomando un cafecito con tapa. Es increíble cómo logran eso. Yo no sé cómo hacen. Pero en películas le sacan las fotos en el momento sentimental. Bueno. Una película, la película se llama By Timing, una película que su estrella es Art Garfunkel, de Simon and Garfunkel. ¿Sí? Yo no sabía que era actor. Y está bien encima, ¿eh? Está muy bien. Uy, Harvey Keitel, pero espera. Sí, no, es un capo. Siempre hace igual de policía medio merquero, de policía medio sacado, ¿viste? Las de Coso está siempre, las de Ferrara. A mí me encanta como actúa. Es como un De Niro más trucho. Sí. Es como si no tenés guita para De Niro, lo llamás a él. Y aparte este te toma merca, todo, que De Niro ya dice, che, yo no quiero más. Una película que tenés que tener... yo después de esta película escuché Downtown. Muchas veces depende de claro. Porque son películas jodidas. Está muy bien hecha la edición o el montaje, no sé cómo le querés decir, si depende de qué escuela fuiste. Sí. Porque la película es. Arranca con la chica, la rubia esta que ves acá, llevándosela en la ambulancia, en medio de un coma. Y Simon, que dice, no, es mi amiga, era una amiga mía, no sé qué cosa. Bueno, y ahí, a partir de ahí, empiezan a mechar la historia de ellos con la actualidad de la mina en el hospital. Sí. Pero todo en lo largo de una noche. O sea lo que... Sí. El presente, digamos. Después el pasado, sí, te van mechando. Sí. Y está muy bien hecho, porque de repente se empiezan a mezclar cosas. Tipo, Simon entra a la habitación, pero la habitación post... Y la mechan con la habitación de antes. Y, o sea, está muy, muy, muy, muy bien hecha. Pero bueno, es este obsesivo de que Vanessa Rojo Yonki también está muy bien hecha. O sea, pero después tiene algo que a mí... Pero a mí, esto es muy personal, ¿eh? A mí me esta es una historia de amor tóxico, Marcos. Sí, vos que estás con eso. Es como de más... ella está loca y él a la vez... Le sigue un poco la locura y hay un quino. Es como terrible. Si tuviste alguna relación media tormentosa, y no sé si te conviene ver. O sea, mirala, pero después de Downtown. Pero podés aprender algo. Sí, o sea. Evitar ciertos males. En un momento, en realidad, vos, si te pones en el lado de él, decís, yo la mando la mierda a los dos segundos. O sea, es increíble. Y él, como que la sigue, pero a la vez ella. Es manipuladora y le hace todo el tiempo, le histeriquea en un momento como para que el chabón de vuelta enganche y de repente le muestra el hacha de vuelta y así todo el tiempo. En la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Pero él también, por eso digo, pero él también tiene lo suyo. Sí, claro. O sea, bueno, para seguir tanto tiempo. En un vínculo siempre las cosas son de a dos. Claro, sí, igual ya te digo. O sea, si él no la mandó a la mierda las primeras veces así, después, cuando cambia un poco la cosa, ya él empieza. Pero está muy bien hecha. La verdad que es triste, o sea, triste en ese sentido. No es que es triste la película. La película se vende como thriller, ¿eh? De hecho, incluso están cajas de DVD, tipo con. La ponen con Dead Ringer y cosas como thriller. O sea, sí. Y es un thriller. Por cómo está hecho. Lo que pasa es que es media grasuna a veces, ¿viste? O sí. sea, 1980 difícil. Claro, sexo, falopa. A mí esas partes, las partes sexuales, ¿viste? Que a mí en el cine el sexo me aburre. Que, ¿viste? Es algo que no le veo. No es igual como. No es que te lo. Pero es grasa, o sea, es como, ¿viste? En una fiesta, en un momento, ¿viste? Arriba de la mesa, ¿viste? Esas cosas grasas, y claro, ¿viste? Como. Pero claro, es que. Entender que eran los 80. Y en los 80, un buen cine con un whisky y una buena escena pero de sexo arriba de una mesada. Por ejemplo, sí, bueno. Era como, función privada era eso, Marcos. Y o sea, sí, era este, como es el... Rómulo Berruti. El cartel lo llama dos veces, pasa eso. Claro. Pero no hay una escena de sexo de contraluz y que la espalda y las nalgas son como médanos de un desierto. No hay eso porque él tiene como un buen gusto. O sea, él te hace toda esta escena de sexo porque realmente la vida de ellos es una mierda así. Son unos chabones como de guita. Él es psiquiatra, creo, psicólogo. Sí, él da charlas de la universidad. Y ella es más joven y a la vez es como que estuvo casada en Austria. Ella es re como media oscura. Pero se conocieron en una fiesta así muy grasa. Sí. Pero por eso te digo, o sea, tiene que ver con la historia de ellos. O sea, no es que es este. Se hacen, por momentos empiezan como muy open mind, tipo el chabón diciendo que sabe que la mina está con otros, pero así, y de repente el chabón no se banca más eso, y ella como que viste, una cosa horrible, no toma un tire afloja así. O sea, no es tampoco, es una vida que nadie, no creo, acá en Argentina no creo que muchos vivan esa vez más, viste. Nueva York y eso, pero hay ciertos tintes que uno sí los puede trasladar a la historia de la humanidad, como dijiste claro. vos. De más que nada de actos de locura y eso. Pero está muy bien hecha, la verdad que uh-huh. en pocas películas se pueden plasmar eso, digamos, sí. y con el hilo te va llevando al final a ver qué carajo pasó ahí. Claro. Está bueno en ese claro. sentido. Así que, bueno, Van Timing 1980 de Nicolas Royce, y con eso termino. Dos horitas, ¿eh? Sí, pero se pasan. Bueno. Bueno, vamos. Mira, justamente para eso, y no te voy a pasar Petula Clark. Porque vos tenés que haber pasado Petula Clark después de esto. Y sí. Yo te voy a pasar una canción que se llama Tan Triste, Tan Sola. Epa, ¿de quién es? De Connie Converse. All sad, all lovely, all short. At the end of the street, and the day gathered in to a single light, and the shadows rising from the like love. smile like the fall of a leaf. How sad, how lovely, how brief. Bueno, era Connie Converse haciendo How Sad, How Lovely. Y, ¿Converse como la zapatilla? Sí, y Connie como Connie. ¿Connie Plank? Como Connie Plank. Es una señora grande, ya desaparecida, creo yo, que hizo estas grabaciones, pero que no se editaron, ¿viste? Esas ediciones, esas especies de home recordings que quedaron ahí guardadas. Sí. Y un día alguien sacó el sótano, se puso a escuchar lo que hacía la abuela, y la abuela estaba... Sí, como suele pasar genia. Ahora, ¿no? Que claro, están editando todas cosas. Hasta así. Que la descubrieron en ahora. ¿Line the Attic lo editó o no? No, no sé quién lo editó. Ah, porque viste, es muy historia de Line the Attic. Sí, que yo dije ahora cuando lo lleve, mi hermano va a decir, yo no le creo nada, esas fotos son trucadas, esa señora no existe, y no. Es un indio en un sótano. No, bueno, sí. Esperá, cuando yo pasé el Lewis acá, vos me dijiste eso. Sí, después... por eso, dije ahora, bueno. Ahora me va a decir lo mismo. Pero bueno, sí, la mujer esta desapareció en el 74, nadie sabe muy bien dónde está, qué hizo, qué pasó, qué fue de su vida. Sí. Y ahora la descubrieron y editaron la canción esta, que es así muy, muy copada. Está buenísimo, hay una nota muy larga en la BBC, en el sitio de la BBC, con toda la historia que no está. No, Guardian, ojo. No, que está muy bien. Pero nada, era eso. ¿Cuál era la polémica que querías instalar, Marcos? No, la polémica, esta mañana, empecé a atender a las 7 y media de la mañana. Ay, qué sacrificada. Sí, yo me voy primero a las 5 de la mañana, voy al puerto a descargar bolsa y después voy a atender. Que el puerto es Puerto Madero. Claro. Y descargar bolsa de billetes. Marca. Hoy en día es. Claro. Y nada, descargo bolsa de Puerto Madero. Claro. Entonces. Estaba, viste, salí de noche, una niebla, y de golpe digo, me había cargado en Spotify, me había bajado. Chumbo, ¿sabes? Es una imagen muy... Me había bajado en Spotify unas cosas y digo, ya no existe más el disco, dije yo, el álbum. ¿Como concepto o como algo físico? Bueno, y ahí viene el tema. Al no existir más como algo físico. Pero Marco, vos me traes una discusión acá que es más vieja. No. ¿Existe como concepto? Pregunto. Y otra cosa decía. Sí. ¿Siempre existió el álbum? No. Entonces dije, voy a llevar mi bloque especial, mi columna va a ser la muerte, el nacimiento y la muerte del álbum. Yo todavía no entiendo dónde vas. ¿Como concepto o como algo físico? Como algo físico, ahora ya están y no están. Pero digo, como concepto en el sentido de un grupo de canciones pensadas para que tengan cierta coherencia dentro de un, claro, de un formato. Eso es verdad que eso a partir. Porque, ¿sabes por qué estaba pensando? Me pensé esto. ¿Por qué? Porque, viste que, por ejemplo, cuando se reeditan los discos ahora, los discos que ya. Incluso se pasa con discos de hace 20 años atrás, o 15 años atrás. Que en las reediciones siempre terminan agregando cosas. Sí. Tipo, los de Pavement es como lo clásico, ¿no? Que pusieron todo. Sí, pero el clásico, los clásicos, temas con 8 bonus tracks, todos los de los Beatles tienen como 8 bonus tracks. Bueno, y ahí se pierde ya el álbum original. Bueno, sí. Porque el tipo no lo pensó con esos 8 bonus tracks, que por algo son bonus tracks. Bueno, pero no eso ya es una cuestión de la reedición, no es una cuestión del álbum original. Claro, bueno, pero hoy en día. Sí. Como con esto de que vuelven, que mucha gente saca simples y vuelve a salir como el simple, la descarga en realidad del simple. En realidad como... fuera nunca dejó el simple de salir. Sí, pero medio como que ahora a partir de la descarga es como más obvio que circula más eso que un álbum. Yo creo que el concepto de álbum tenés que tener, primero tenés que tener un tiempo, que yo creo que las bandas con el tema de las giras y todo esto ya no tienen ese tiempo para organizar, porque vos en definitiva es eso, es una organización y ver como estudiar el disco más allá de ejecutarlo, claro. que eso tampoco se toma muy en cuenta, o sea, es más que nada están más preocupados por el sonido de que lo que cómo va a sonar, que arrasador o en el mastering, que en sí la grabación, o sea, todas esas cosas que nosotros vemos de que de los tipos pensando o viendo de como la clásica Pet Sound, ¿no? De llevar esto y acá llevamos la orquesta de esto y acá con unas marimbas, esas cosas como que ya hoy en día no. Sí. O sea, no hay tiempo para probar, no, tipo, che, Miguel Mateos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Miguel, tengo unas marimbas acá para este tema, ¿te parece probarla? No hay tiempo. O sea, tenemos que grabar el disco, sí, y de última vemos cómo se hace. No hay una experimentación en el estudio. Sí. Y ahí tienen base también el concepto de álbum. Pero también hay algo de... Es difícil encontrar un disco que diga algo en sí mismo. O sea, se ven muchos discos que son como continuidades de todo lo que se viene haciendo. Sí. Pero el disco que rompe un poco... Tampoco hubo mucho, Marcos. Bueno, pero yo podría... Yo creo que... Discovery de Daft Punk, sí, es un disco que para mí hay un concepto en el disco, ¿no? De que vos decís, va por un lado, quiere ir por este lado y termina de un lado. Sí. Que, o sea, que si fueran canciones sueltas serían todas de una intensidad que podrías hasta mezclarlas. Y Discovery es un disco que si vos lo mezclas como un random... no cumple esa función. O sea, sí, quiere decir que hay un concepto. Porque sí, si vos estás poniendo un tema del final al principio, es totalmente... Sí. Te cambia el disco. Y en cambio, por ahí un disco ahora son las canciones individuales. Claro. Hechas en distintos tiempos incluso. Y se mandan ahí y listo. Que queden terminados. De hecho, las bandas ni siquiera, siempre quieren poner... Y hacemos 12, 13, ¿viste? Como que claro, no hay una cuestión de decir, no, es esto, coso. See You on the Underside de Mercury Rev también es un, sí, álbum con un concepto, sí, de hecho están enganchados los últimos tres temas por eso, justamente para llevar, claro, a un lugar, digamos, como álbum entero, que si vos lo escuchás por separado se te va a cortar el tema, sí, y eso, y sí, lo que pasa es que yo no sé si, yo creo que es una cuestión de pensar el disco y de tener tiempo, que las bandas no tienen ese tiempo. Sí, sí, bueno, pero digo, ahora que vuelven al vinilo, digamos, supuestamente como un formato, no estaría mal que alguien haga un disco, no digo un disco conceptual, porque disco conceptual ya, viste, en general son, te vas para el lado de Radiohead, sí, hace disco conceptual. Sí, pero marketineramente conceptual. Sí, obvio, o sea, eso, no, sí, no, sí. In Rainbows, ¿no? Sí. Este, vos decís tipo Metal Machine Music. Que sí, es un disco conceptual, bueno, a la vez es una... Es todo ese, es todo, sí, en uno. Sí, sí, sí, bueno, pero ese está bien, ese qué sé yo, no sé. No, yo pensaba la idea de a ver, tu banda viene sacando discos que son canciones tipo... y de golpe... A ver, el disco tecno, entre comillas, de Neil Young. O sea, de, sí, y de golpe decís, en el próximo disco... No, sí, el próximo año. En el, sí, próximo disco voy a meter sintetizadores. Sí. Y esta armónica me la voy a meter, sí, en el culo. Sí. Entonces, y va y saca ese disco, qué sé, sí, yo, sí, y sí, le, sí, pone una tapa futurista. Y, sí, sí, y sí, hay como, es como que te da permiso el concepto, el objeto, ah, de, el dispositivo del disco, te da permiso para jugar durante ese tiempo a hacer algo. Sí. Sí, sí, no sí, hacer una continuidad todo. Después vuelve, después terminó grabando con Pearl Jam. No, pero, importa, sí, sí, sí. Pero en ese momento al tipo le pasó que dijo, bueno, capaz que voy a hacer esto ahora. Igual eso. De hecho, hasta Elvis pasaba. Claro. Sacaba un disco hawaiano, bueno, claro, un disco de gospel, sí, un disco, claro, de cosas. Sí, es verdad eso. Sí. Pero... Sí, yo creo... Bueno, sí, es muy raro. También porque tampoco están, sí, de moda... tampoco hay como géneros de moda salvo que los electrónicos. O sea, las últimas, sí, cosas que están saliendo de moda son electrónicas. Claro. O sea, no son de cuanto a, sí, música, sí, tocada. Y de repente salen... modas, pero de algo vintage, de algo tipo, qué sé yo, se puso a moda el afrobeat, o cuando, sí, se puso a moda el dub, sí, es así, pero todas cosas como géneros de tienen más de 20, 30 años, no, sí, sé. Sí, sí, sí. Pero nadie hace un disco de eso ahora, así, sí, como, o sea, salvo de que sea una banda que hace afrobeat, claro, así, pero sí, digo, sí, sí, nadie, sí, hace, digo, no, toma eso. Y no sé. Sí. Igual para mí, yo, para mí no hay que insistir más en esperar algo del rock. Porque, no, está bien. Porque yo antes, yo entiendo que eso era parte del rock y que sorprendía dentro del rock. Yo creo que ya no hay que esperar y que vos tenés que ir directamente a esos géneros que vos querés escuchar, sí, y ir directamente al género. O sea, sí, querés escuchar música hawaiana, escucha música hawaiana. Sí. Y si, no vas a estar esperando, o sea, como si con espiritualidad con el gospel. Anda a escuchar gospel, dejate de joder. ¿Para, sí, qué vas a escuchar versiones bien grabadas, sí, de temas gospel? O sea, me parece, sí, ridículo. La mezcla que hizo de gospel, de fusión, con ese rock psicodélico estuvo muy bueno cuando en Spectrum Tree, los primeros dos discos de Spiritualize. Después ya se hace una cosa que el tipo quiere hacer como un gospel lavado y todo, y ahí ya no tiene gracia. Me parece que ahí ya hay que ir al original. Y bueno. Sí, sí. Pero bueno. Lo que pasa es que la gente le sigue. Es como que le sigue. Viste que sigue habiendo como una especie de cosa de. Prefieren apostar a un disco. A una versión country lavada de una banda que ya conocen que escuchar country posta de agarrar un country lavado igual un coso, viste, sí está bien. Sí, ahora mira, no sé si tiene mucho que ver, pero algo tiene que ver. Primal Scream sacó un tema con Jason Pierce, justamente la guitarra. Ajá. Y es un tema de una banda de como de house que se llama Sex Press, una banda de los 80, típica banda con una negra así, viste, y muy, muy, muy la onda cuando estaba Screamadélica, eso, ¿no? Como negra con bombo. Y llegué a leer gente que decía, y le pasa el trapo a la versión original. Y la versión original es tecno, así, nada que ver. Y esta versión es una poronga, perdón, no por la palabra, pero es una porquería. Ya, o sea, Jason Pierce haciendo guitarras como rockeras. Quisieron hacer como algo medio Manchester rockero, prelavado, todo. Y yo digo. Y es increíble que para gente le siga pareciendo no como una mezcla. Eso. No, bueno, pero digo que es como, mirá, hacen un tema tecno, pero lo hacen. Con la misma fórmula vienen haciendo estos dos muertos hace 10 años. Y por ese lado, entonces, ese es como una... O sea, si vos te pones a pensar, sí, están haciendo un tema de una banda como de House de los 80, pero mirá lo que hace. O sea, es medio raro todo. Sí, pero bueno. Nada, igual estoy viendo de tu computadora y creo que ahí está la solución. Claro, bueno, también eso son pequeñas noticias que teníamos a raíz, la estamos mechando en este, en el tema del debate. Rage Against the Machine, una banda que todo el mundo extraña, ¿no? Sí. Como... Yo me siento más... No, como no vuelven, porque deben tener problemas de abogado. Siento que no tengo una voz que me representa. Claro, él hizo esa banda, gran banda, Audioslave. Qué buena banda. Y ahora este muerto, el guitarrista de Rage Against the Machine. Tom Morello. Agarró a Chuck D, de Public Enemy, y a Be Real, de Cypress Hill. Y hizo una banda que se llama... The Prophet of Rage. Los profetas del odio. Del odio. Y yo vi un cacho en vivo. Ah, y suenan del carajo. Claro. Tiene un baterista que suena del carajo, ¿no? Es increíble que vuelve. Es increíble que todo el mundo también decía. Oh, la mierda, ¿viste? Como el poder ante todo. ¿Viste la gente que ama el poder? Que yo no puedo creer. Hay gente que ama el poder. Sí. Salvo He-Man, todo lo demás. Es increíble. Pibes que aman el poder. Déjense de romper el huevo en el poder. Sí. Bueno. Es el poder con... Se ve que Zack de la Rocha dijo, yo tengo una franquicia solo empanada, no voy a estar haciendo rapeando. Entonces son temas Rage Against the Machine, temas de Public Enemy, temas de Cypress Hill. Es un gran circo. Qué bueno. Así, y es tipo haciendo Killing in the Name, pero con Chuck D y todo, y todo. A la vez es un show, es un circo 90. Salen los circos de los 90, porque están todos los treintañeros largos diciendo... Esto me hace acordar a Pipo Pescador cantando con el sapo Pepe. Vamos de paseo en un auto feo. Claro, bueno, sí. Es como una... Y después es la muerte para mí de o sea, para mí el rap con instrumentos es algo que siempre fue una cagada. O sea, y el rap metal, o sea, body count. Solo de viola con hip hop, por Dios, qué asco. Bueno, y volvió eso y todo el mundo dice, "No, te vuela la cabeza." Te vuela la cabeza. No, y todo así y bueno, te vuela la cabeza. Y es eso, es increíble, ¿no? Es increíble porque no, nadie se planteó una... Ven los nombres y dicen, no, es Public Enemy. El sistema tiembla. Bueno, aparte eso. Pero digo, es muy loco. Porque Cypress Hill, sacando Public Enemy, que Public Enemy tuvo coqueteo con Anthrax, son medios culpables del rap metal. Sí. Porque con Anthrax decían, pero estuvo bien en la época la fusión, porque realmente era impensada. La fusión Anthrax Public Enemy era algo impensado de verdad. No era que vos lo podías llegar a conjeturar. Decían, no era algo. Randy en sí con Aerosmith, que era claramente para el TV. Esto era raro, posta, porque era dos cosas. Pero bueno, Cypress Hill, la gracia siempre que tuvo fueron las bases tranquilas, que hasta fumanchonas, por así decirlo, pero que era casi hasta trip hop, rapeado. ¿Te acordás? Tempros Boom o mismo Black Sunday, que era todo samplers de bluseros de los 50. Ahí DJ Max estaba bastante iluminado, la verdad, y era como lento. El bam bam de Sister Nancy, los bajos. Y de repente, bueno, de repente no, no pasaron 50 discos horribles y todo, pero digo que también eso, meter a Birriel acá, que ya tiene una voz chillona, imagínate gritando más que la guitarra, debe ser una tortura. Hay un momento que es medio, es que es un homenaje a Ramona Galarza que hace, en donde está Tom Morello tocando cada vez más finito, claro. Y el otro hace, y el otro hace, horrible, con la guitarra, muy bueno. Sí, terrible. No, Pali Kennedy, que me gustó un comentario que hizo alguien que decía que tiene la gorra de Peñarol, entonces lo bancaban porque tiene la gorra de Peñarol, la pea amarilla, cosa negra. Un saludo a Néctar. Bueno, los 90 están cada vez peor. Hay que tener mucho cuidado con los 90, ya están llegando a extremos. Y es así, ¿eh? O sea, uno que se reía de los Traveling Wilburys, ¿quién iba a pensar que. Hoy pasamos Roy Orbison. Sí. Y acá estamos. Pero me quedo con los Traveling. El Rey Sean de Magic con Pali Kennedy, por Dios. Sí, lejos. Dios. Pero bueno. Marquitos. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, sí. Mi idea era, pero capaz que lo hacemos a partir del programa que viene. Sí. Mi idea era traer, vos te quejas que yo me guardo todos los Mucha libros. Mucha queja hubo en este programa, Marcos. Si vos traes la queja, y yo me sumo, obviamente. Yo quería traer al programa, comentar no un libro, porque eso lo comento en Garamond 12. Sí, ya sé, Garca. Sino traer un. Hablar de un cuento. Hmm. Algo fácil de leer en la semana. Sí. Que lo colgaríamos también con el programa. ¿Te parece? No entiendo. ¿La idea? No entiendo la idea. Bueno, eso, de hablar de un cuento más de un libro. Sí, pero. Eso. ¿Por qué tanta presentación? Hablas del cuento y listo. No voy a hablar hoy. Lo dejamos para la semana que viene, si es que me acuerdo. Yo arranqué para todos los fans, los fantinos fans. Sí. Arranqué el famoso La Hermandad de la Uva que no lo conseguía. Y ahora Anagrama tiene un par ahí que trajeron de España ahí en un container y aparecieron. Está buenísimo, lo estoy leyendo, pero a la vez, llenos de vida y preguntan el polvo, es lo mismo, o un año pésimo. Digo para que si alguien leyó para él al mandar la uva todo, lean llenos de vida y más que nada eso, llenos de vida y un año pésimo, que son lo mismo. De hecho, viste que Fante es increíble, que es siempre como la misma familia o los mismos personajes mezclados. Como que nada más que en uno el pibe juega al béisbol y el otro es escritor, que es obvio que es él. Sí. El otro es directamente él, dice John Fante. Sí. Y a la vez después te enterás que el pibe que Chau le gustaba jugar al béisbol. O sea, es todo como o deseos de él o él, pero siempre como familia italiana y todo. Y no, muy bueno, un capo. Así bien. Que eso después cuando termine lo voy a porque yo acá voy a traer lo leo. Bueno, vi que te compraste el combinado ese de Chiver. Compré Chiver, te va a volar la peluca. Carver, te va a volar la peluca, Chiver. En invierno es así. Así que bueno. Bueno, nos vamos entonces. Yo me voy con. Andate vos. Me voy con un lindo tema de T-Rex que es bastante arriba. Ah, bien. Que se llama Mister. Sí. Señor. Es cuando pedía guita, mamón. Sí. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Dale. Oh, yeah. For a change in my luck, Mister, I'm just looking for a change in my luck, looking for a change. Baby, I'm looking with my eye to the sky. Baby, I'm just looking with my eye to the sky. For a change in my love, looking for a change. baby, I'm just looking with my eye to the sky. Baby, baby, baby, I'm just looking with my eye to the sky.